Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a viernes 26 de agosto del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludo también a la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida y a los micrófonos Jorge Saldaña. Buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto es entre comillas. Sí, lo entiendo, Jorge. Y pues bueno, muchas cosas que decir en torno a esto, Jorge. Sí, ¿verdad? No pensábamos. Fíjate que algo de lo que debemos reprochar, en toda forma, a las técnicas actuales, a los proyectos actuales, a las empresas actuales de México, es que se descubrió un mexicano que estaba oculto. Un mexicano que no existía, un mexicano que yo soy un viejo, no había conocido. Es decir, el mexicano de la perversidad, el mexicano de la contumacia, es decir, continuar en el error, a pesar de las evidencias, el mexicano en donde se hace una trágica realidad, terriblemente fría. El me importa madre. Es decir, todos nosotros ante el dolor, ante la tragedia, ante la angustia, ante la sangre, ante la muerte, retrocedemos o por lo menos nos paramos. Hay gente que no. Yo los oigo hablar y todo es motivo de utilizar todas las cosas como un trampolín. El trampolín de la trivialización, es decir, lo que hice fue muy grande, y lo que sucede es natural, es colateral, es evidente, pero sí, fíjate, oh ingenuo mexicano, cuya estulticia es sideral inconmensurable, esto me va a servir a mí para redoblar esfuerzos. Ay, se necesita la conjunción de muchos elementos para que esto que estoy narrando pueda ser una tristísima realidad. Todos somos cómplices, efectivamente, licenciado Chaparrito. Es una labor de todos. Es decir, quien comete un crimen cuya espíritu torvo, no, perdona, que un crimen torvo y tan terrible de esa naturaleza, es un elemento. El que cierra las puertas para que nadie salga y nadie se vaya sin pagar y que se muera, es otro elemento, llamémosle elemento, pero no son más que componentes y personajes de una danza macabra. Y no me digas el que dio la licitación para el operar los casinos. La licitación para todo eso. Ajá. Y el que, el que le va a servir para decir al locutor, vamos a redoblar esfuerzos. Esto nos va a obligar a mejorar nuestra técnica. Caerá quien caerá y la madre, lo que siempre dicen. Y hay otra. La televisión que presenta. Sí, dígame qué sintió cuando le dijeron. No. No sé las características de todo esto, pero la esencia es, fíjate cómo te estoy presentando cosas de una palpitante actualidad. Y luego, mi sugerencia, cuando el responsable, el que tiene que ver eso, el que recibe un sueldo por todo, mi tesis era, oiga, gobernador, ¿y no ha sentido ganas de renunciar? Pero esa pregunta nunca viene. Nunca viene aún hecha con la más grande sensibilidad que pueda tener. A mí me pasa algo así en cualquier circunstancia de la vida y pienso efectivamente que no lo pude hacer o que estaba yo en la gubernatura equivocada, en el momento equivocado. No pasa nada. Entonces, me respondió me respondió un señor en el Twitter, me dice, ¿y tú cuando estabas en la televisión lo preguntaste? Pues yo sí lo pregunté, tanto es así que me corrieron 17 veces. ¿Cómo te voy a decir? Esa pregunta en específico, quizá no, pero otras que ameritaron que me corrieran. 17, digo, en un lado y en las otras ya ni cuento. Pero, bueno, no se trata de decir si yo pregunto y otros no. Se trata de decir, subrayar el hecho de que tiene que cobrar vigencia ese ya basta locutoril. Tendría que convertirse en un vamos a examinar, vamos a rectificar. Estaba yo diciendo ayer, oye, que en las peleas de box ahí se van a como de lugar. No, hay normas. Oye, ¿por qué no se hacen las normas de la guerra si es que a fuerza tiene que haber guerra? Parecería ser que, como en la vieja política priista, todo está condicionado a que siga la guerra. Bueno, muy bien. Yo me acuerdo cuando se trataba de poner candidatos para la gubernatura de Veracruz, que decían, oye, fíjate que nuestro grupo de la CNO, no sé qué más, y la CNO, cosa que, y la confederación de tal, hemos tomado la determinación. Dice, mira, ya sé, ni me digas. Cualquiera puede ser tu candidato, cualquiera, menos fulano. Oye, no, pues que justamente menos fulano. El señor presidente ya dijo, y menos él. Es decir, ya había un veto, ya estaba condicionado, y ya se iban a arreglar en las circunstancias, pero en lo particular, el líder, el candidato, el que tenía la simpatía, ese no. Esa es la política mexicana que no ha cambiado. Se llame IFE, se llamen 33 mil millones de pesos para publicidad, se llame spot televisivo, se llame encuesta de Roy Campos, lo que sea. Para que ese no. Bueno, tiene que ser alguien de ahí. Pero ese, cuando se le da la bendición a alguien, a algo, o a un sistema, o a un proyecto, se le quitó el chip de la rectificación. Y yo pienso que sí se puede rectificar por el bien de todos. Todos lo incluye a él. Me refiero al sistema. Porque cuando se revienta la cuerda de elástico, está difícil volverla a pegar. Ya no se pega, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Ya no se pega, no, yo tenía una puerta que tengo entre mis trampas de la casa. Sí. Tengo elástico, se rompió una, y ya tuve que ponerle un Tienes que volver a reconstruir todo. Tuve que ponerle un resorte metálico, porque con la liga esa grande ya no. Bueno, de todas maneras, El hecho de que no exista la palabra rectificación y de que inteligentemente, entre comillas, señor Chaparrito que está hablando, me digan, oye, es que esto no sirve de acicate, no. Si te sirve de acicate a ti para justificar tu quincena o lo que sea, pero los muertos son de la gente. Como siempre, el pueblo es el que pone los muertos y no está de más ni es una cantaleta que digo. Adelante, Betty. ¿Cómo calificaste, Jorge, al ciudadano que no conocíamos en México esta mañana? ¿Al quién? A FCH, ¿cómo lo calificaste? ¿A quién? Al ciudadano que no conocíamos hasta el día de hoy. No, yo te digo que... Lo llamaste de una manera, al inicio del programa. Yo que había una perversidad terrible en el mexicano y que esta guerra ha servido para que una parte del México se convierta y salga una perversidad innata. Voy a ver qué dice ahorita el doctor Lara Peinado, que también veo que me está escribiendo. Pero, por ejemplo, el mexicano de las truculencias, de la patología y de la perversidad, que no se conforma con matar, sino de darle a la muerte características de espectáculo que parecería mil maneras de morir o lo que vemos en la televisión. Sí. Ese mexicano no estaba evidenciado. Hasta ahora. Pues por lo menos estaba oculto. Vamos a pensar que había los vestigios o la semilla de eso, pero no había surgido. Ahora surgió. Sí. El otro mexicano cuya crueldad también es comparable es el de estar viendo la tempestad y permanecer impávido, es decir, blanco, sin pestañear. ¿Cuántos fueron? Tantos. Sí, bueno, vamos a la manifestación de tal, vamos a romper el listón, a recibir a la selección, a organizar no sé qué, porque eso nos sirve como acicate para mejorarlo todo. ¿Y se acabó? No pasa nada. No pasa nada porque hay una supremacía en los valores. Mi valor es fundamental, es la idea de que hay que hacer un combate. ¿Cómo? No es problema, de frente y sin mirar. Y voy derecho y no me quito, y me voy a tapar los ojos y ahí voy. ¿A dónde va? Al hoyo. Porque hay un hoyo. Porque no se sabe quién es el enemigo. Si no se sabe quién es el enemigo, si entre nuestras filas hay traidores, y si voy derecho y no me quito, ¿a dónde carambas vamos? Al abismo. Sí. Sí, pero solo que las muertes, los muertos, son del pueblo. Ah, bueno. No importa. Parecería, díganme de qué otra manera debo pensar. No, Jorge, es lo que estamos viendo. Sí, Felipe Calderón esta mañana habló de que es inadmisible estos actos que ya algunos llaman de terrorismo, pero este redoblamiento de la fuerza dice, vamos a combatir al enemigo, sí, pero efectivamente, ¿quiénes son los malos en esta película de terror? Mira, aquí ahora hemos llegado a un lugar en el cual todo sobrepasa ya a Felipe Calderón. Sí, porque mira, la instalación de casinos es parte de una situación en México que no se ha controlado y ahí no redoblan esfuerzos, porque está ahí el señor Hank, que pues bueno, simplemente no pasó nada. Bien sabemos lo que ocurre en este tipo de lugares, pero ahí están las licitaciones, pero no importa, como es el pueblo de México, no importa que lo exploten, no importa que le saquen su dinero, el pueblo no importa al final de cuentas, Jorge. Es decir, la supremacía la tiene el dinero y el poder. Entonces, si el dinero, si todo lo que se hace y sucede sirve al dinero y al poder, sí, no importa lo no demás. No importa lo que suceda. Entonces, ¿sí? Eso no puede ser. Y esto ya trasciende al presidente de la República, porque te voy a decir que, desde luego, yo no sé hasta qué punto los encuestadores y los 50 locutores que día y noche me quieren decir que yo me interese futbolísticamente, la futbolización de la política, es decir, porque me lo dicen con la fruición, con la alegría, con el ánimo, con el espíritu y con el acento con el que hablan del fútbol. Obsérvenlo, mírenlo. Estamos hablando de que, fíjate que entra a la palestra la gran, la licenciada tal Vázquez Mota. Fíjate que Luján Bio ya dijo esto. Oye, pero ya sabías tú que Peña Nieto tal y tal y tal y tal. Bueno, el que sí está fregado en eso, todos están de acuerdo, es que cuando hay un mitin, Andrés Manuel, el PG, subrayo, ese no tiene ni una gente ni nada. No, no tiene. Ay, ¿hasta cuándo el PG ya? Estamos hasta el gorro. ¿Te acuerdas cuando cerró Reforma? Es decir, todo lo que sea, ese es el discurso fundamental de la locución mexicana en épocas de libertad de expresión. Bueno, eso ya estamos hasta el gorro. Sí. Pero hay cosas interiores, hay ríos de dolor que cruzan por el ánimo de mexicanos, y máxime cuando sale el chaparrito a decirnos poire o poiré, a decirnos que es un problema de todos. No. Todos, ¿cómo coño le hago yo para que no maten a 32 y el señor del casino cierre la puerta y los otros sean delincuentes y salga su gobernador a decir? Es que prácticamente lo que dicen es que bueno que pasó porque me da oportunidad de demostrar que yo tengo enjundia, valor, ánimo y voy para adelante. Creo que se tiene que rectificar en aras, no de que yo sea crítico ni comunista como niño, ni ateo desgraciado, no. Se tiene que rectificar en aras de la lógica. No resulta lógico ni creíble, y eso sí es una evaluación que no es una condena, lógico y creíble, que por lo menos su discurso vaya más apegado a la deducción evidente de los hechos. Es decir, que se contristen, que se duelan de lo que le duele al pueblo, ya que no pueden evitar causarlo. Sí. Porque sí, lo que estoy diciendo es que hemos llegado a esto porque la lucha tiene determinadas características. Primero, yo no sé, y les pido a ustedes perdón por tener ese criterio, si sea necesario establecer una lucha mercantil y comercial cuando hay demanda. Parecería ser que las leyes de la economía, y ahí está la señora esa de la noche, ella muy cansada habla de la bolsa de valores, parecería ser que cuando hay demanda se jode todo. Si hay demanda y hay dinero, habrá quien surta la mercancía por encima de todo. Entonces, si hay demanda y hay dinero para comprar, ya se pueden matar los del patio de abajo. Ahora, si a río revuelto ganancias de pescadores, alguien o alguienes o muchos se meten, me parecería a mí que había que rectificar. Si es que la finalidad es que el pueblo no muera, que no viva angustiado. Ahora, hay otra. Se ha involucrado a fuerzas que tradicionalmente eran respetadas y queridas para... Queridas no sé, pero respetadas sí. Que significaban la esencia, el armazón, el esqueleto de México. Decías, bueno, el ejército mexicano, la armada, está tranquila. Su preponderancia, su rol, su existencia está justificada en no saber de ellos. Digo, como aquel que le preguntaron, ¿qué debe hacer un general durante la época de paz? ¿qué debe estar haciendo un general durante la época de paz? Dice, debe estar muerto. El general es para la época de guerra. Y aquí les dieron una guerra que seguir. Me pregunto, es una pregunta. Históricamente, el ejército y la armada van a salir bien librados. La historia los va a reconocer. Y el ejército tuvo hechos heroicos y tal y tal y tal y tal. El ejército se comportó a la defensa de los intereses auténticos de México y logró acabar con una lacra en varios meses, y no ha sido así. Ahora, estaba diciendo uno de mis amigos del Twitter, dice, bueno, pues si ahí había 37 delincuentes excepcionales, vaya a decir, de mucha jerarquía y mucho poder, y ya se terminó con más de 20 y tantos y no sé qué, y no se ha sentido que disminuya la delincuencia. Bien, por el contrario. Pues si los doctores no agarraron a los buenos, digo a los buenos, no a los buenos de buenos, a sino los que deberían de haber agarrado. A los buenos de los malos. ¿Sí? Uh-huh. Si ya se han capturado, 20 y tantos, asegurado, como dicen, a más de la mitad de los grandes malos delincuentes de México, pues ya debió, pues, ¿quiénes de quiénes quedan, oiga? Pues ¿cuáles son? Son, a ver qué dice Lara Peinado. La tragedia del Casino Royal muestra el carácter más patológico del neoliberalismo y como consecuencia el carácter patológico de los delincuentes y las autoridades colaterales, que han dado continuidad a un sistema, pero un sistema que es consumista, pero que nos está consumiendo ahora. Y todo esto representado por un casino. Un casino representa, desde el punto de vista psicoanalítico, a una madre castrante, a una madre que promete felicidad y dinero, pero al final da frustración, privación y, en este caso, muerte. Una madre castrante solapada por un padre, bueno, el padre es el Estado, obviamente, que se hace de la vista gorda ante el atragantamiento cotidiano de esta madre casino. Sí, de veras, muy perseguidores de la, eso lo digo yo, muy perseguidores de la droga y de la... Es lo que te digo, o sea, ¿quién dio las licitaciones? Sí, ¿quién dio las licitaciones de los casinos, Jorge? Sí. Finalmente, ¿qué representa un casino? No ahí se lava dinero, no ahí vemos ciertas actuaciones que no son muy buenas. Entonces, ¿a qué crimen estamos enfrentando? ¿A los buenos que ellos dicen que son malos o a los malos que son buenos? ¿A quién? ¿Quién es el enemigo? Peinado. Los casinos en este país representan la burla impune de una población que en su... que dice de una población que en su desempleo y desesperanza piensa que el casino ahí va a encontrar una... sentado frente a una máquina, ahí va a encontrar la solución a sus problemas económicos. Pero la máquina, como su nombre lo indica, no solo traga monedas, sino también traga seres humanos, los devora, aprovechándose de la falta y el vacío que experimentamos en la actualidad los mexicanos. Y entonces, la pregunta, ¿quiénes son los criminales? Claro, los casinos están ahora en todo México. Son hijos del neoliberalismo. Los casinos existen por las políticas económicas que provocan desempleo, violencia e inseguridad. Así el sistema les provee del pan cotidiano para que estos casinos se alimenten con toda impunidad, es decir, miles de mexicanos se refugian en estos espacios castrantes que les prometen, pero nunca les dan. Karen, yo no lo había visto así, digo, no lo había observado. Pero fíjese usted, si hay desempleo, y si hay, y algunos dicen, no, que hemos creado empleos, pero otros salen y dicen, no es cierto. Pero de ellos mismos, de los hombres del neoliberalismo, y de los locutores del neoliberalismo, dicen, no. Entonces dice alguien, oye, pues yo ya nomás me quedan 50 pesos, yo los voy a jugar, y los pierde. La lógica indica que los pierde, porque de cada 1,000 gana uno, o no sé cuántos. Entonces los pierde. Entonces no solo está fregado, sino que encima le quitas lo poco que tiene. Por eso, ahorita que lo estoy considerando, los casinos es una crueldad. Los dueños y los que propician esta fantasía viven en medio de la perversión. Unos cuelgan perros, no sé qué. Fíjate también eso de colgar un perro en la sabandera. Sí, qué eso, enfermo. Oye, obviamente. Yo me acuerdo en Francia, alguien, yo llevaba a mi perro y una señora le dio una patada. Y se volteó otro. Yo no hice nada, pues total. Pero se volteó otro y dice: oye, Selviki Nempale, les animó, Nempale Som. El que no ama a un animal no sabe amar a un hombre. No se puede olvidar, ya nomás me reí yo, la señora se avergonzó y se fue. Y mi perra nomás me vio con ojos de comprensión. ¿Cómo se llaman esos? Arrugados. Charpey. Bueno, entonces. Sí. Es grave lo de un policía que juega a martirizar a un perro, porque ese policía, su finalidad es amar a los hombres, y no es el único que lo digan en Francia. Quien no ama un animal no sabe amar a los hombres, eso es obvio. Entonces, él va a tener como meta en toda su vinchurrienta vida amar a los hombres, cuidarlos y protegerlos. ¿Cómo va a ser policía si tiene el germe y el indicio de no amar a los animales? Lo cual, evidentemente, el animal es una representación psicoanalítica, como diría Lara Peinado, quizá, de un ser al que debe amar y proteger, a un perrito. Bueno, además, si ven ustedes la fotografía del perro torturado, es un perro que da una sola cosa a ese perrito. ¿Sabe usted lo que da? Ternura. ¿Quién coño le va a jugar una? Va a amarrar a trepar a no sé dónde para que chille a un perro lanudito, negro. Pues esos mismos son los que nos cuidan, los que supuestamente están encargados. Gasolina a donde quiera y son los que nos cuidan. Por eso hay que rectificar. Sí. Rectificar no es vergonzoso. ¿Cómo se dice? Reencauzar el camino es un símbolo de inteligencia. Bueno, los dueños y los que propician la fantasía de los casinos viven en medio de un área de perversión. Otros cuelgan perros en el asta bandera, otros cuelgan declaraciones que no resuelven absolutamente nada. Sobre eso es mi notipoema de hoy, ¿verdad? Hacemos una pausa, Jorge. En un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760 y Lada sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, preocupante. Yo creo que sí, ya el día de ayer llegamos a lo que está de todo fuera de límite. Creo que sí, Calderón hablaba de que, pues bueno, había que combatir a los criminales, a los malos, había que castigar a aquellos que no aplicaron las medidas de protección civil, pero insisto, aquellos que instalaron los casinos no fueron aquellos del PAN, también el señor Krill, no fueron los mismos los panistas los que iniciaron esta guerra contra el narco. No es una acusación al PAN, sino que simplemente sí es el neoliberalismo el que ha producido todo esto que vivimos en este momento. Ahora, si Calderón esta mañana dice vamos a combatir el doble, entonces ¿dónde quedaron las propuestas de las ONGs, de los activistas, del señor Sicilia, del señor Narro, de la CONAGO? ¿Dónde está esa propuesta de que hay que reencauzar y reencaminar el camino? Simplemente, y aquí lo comprobamos hoy en la mañana, no los he escuchado, ni los va a escuchar, Jorge. No es una prioridad. todo lo que bien o mal les puso Narro y la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo sí en algunos puntos sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, ayer Narro decía que la delincuencia organizada efectivamente no se encuentra genéticamente predestinada a hacerlo, sino que detrás de ello existen causas sociales y entre ellos pues estos negocios ilícitos, que bien lo puede ser un casino, porque ahí se lava mucho dinero. Entonces, si no se se está dispuesto Calderón a escuchar a todos estos activistas, a estos grupos sociales, a estas agrupaciones de la sociedad civil que están diciendo ya basta, ¿por qué poner esa otra cara de decir sí me preocupan ustedes? Ya vimos que hoy la actitud no va a ser esa, Jorge. La actitud es de llevar más policías, de pegar más, de decir no voy a acejar, si hace falta que les pegue más, les voy a pegar más. Y pido, porque así lo dijo en la mañana, que los diputados ya hagan las reformas necesarias para garantizar legalmente la actuación de los militares. ¿Eso es lo que queremos para México, Jorge? ¿O ya no está en nuestras manos? Porque así lo están poniendo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Digo, sin ser un legista ni un jurista de social en Twitter, se puede pensar que el hecho de que se redoble una serie de actividades y se den leyes para garantizar la actuación, el accionar, las acciones, ¿cómo te voy a decir? Las estrategias de los ejércitos, de los hombres de policía, si hay leyes para que ellos puedan actuar entre comillas bien, nada nos garantiza que esas leyes se cumplan. ¿Por qué? Porque en nuestro país la justicia, de 100 casos no se arreglan más que dos o tres. Hay un 95% de cosas que no se arreglan. Entonces, el hecho de querer que haya esas leyes resulta por lo menos sospechoso. Porque ¿de qué sirve que haya leyes si las leyes ni se cumplen ni se aplican? Tanto es así que de cada caso legal, la justicia, en un más de 90%, no florece, no brilla, no existe. Sí. Entonces, ¿para qué las leyes? Entonces ya nos da mucho a sospechar. Pues sí. El problema de los 80 muertos, el problema de que no haya un código de guerra. ¿Estamos en guerra? Yo diría, qué pena. Otros dirían, sí, y vamos a terminar, y no sé qué. Ah, entonces estamos en guerra. Oye, ¿qué no habría modo de hacer un código de guerra para que cada una de las partes contendientes tenga un límite? Porque todo en nuestro mundo de humanos debe tener un límite. Comer debe tener un límite, beber por lo consecuente, prometer también, Estado de México. Todo debe tener un límite. ¿Por qué la guerra no tiene reglas, parámetros, límites y condiciones? Los boxeadores, los luchadores, todos tienen un cierto límite. Entonces vamos a normar los códigos bélicos. Es decir, yo no puedo hacer esto, soy tu combatiente, y tú no puedes hacer eso. Eso no es pactar, no es doblegarse ni perder. Eso es establecer normas humanas, límites humanos, para que no salga la bestia en ninguna de las dos partes, porque tan bestial es hacer un trinquete, hacer las barbaridades que se están cometiendo dentro de la delincuencia, como sustraer, fíjate qué bonita palabra, cantidades demenciales de miles de millones de pesos en aras de ayudar al pueblo y quedarse con el dinero para fines no confesados o para provecho personal. Y cada día se descubren más fraudes a la luz de un México que obviamente tiene que estar agobiado y empobrecido. Antes existimos. Pues claro, ayer mismo se descubrió un desfalco del ISSSTE. ¿Eso qué es? ¿No es delincuencia no es delincuencia organizada o cómo se llama eso? Delincuencia organizada, criminal y perversa, en donde quiera que esté. En donde quiera que sea. Porque ahí también, de ahí se desprende la muerte de muchos mexicanos. Otra que a mí me parece un gasto estrictamente criminal, perverso y falaz es que a todos se le agrega el engaño, es en las cantidades demenciales que se usan para, ¿cómo se llama esta cosa? Para los procesos, para los mal llamados procesos electorales y publicidad. Impensable. Impensable en un país con tantas deficiencias de toda índole. De toda índole. Y que no se diga que esto es crítica al gobierno. ¿Por qué no lo ve usted un poquito decir, oye, pues es finalmente el que quiera a México y a nuestro país puede pensar así también? Claro. No solo los enemigos del gobierno, también los que quieran a México pueden pensar así. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio rápidamente, Jorge, antes de que se nos acabe el tiempo. Se está hablando ya del término terrorismo. ¿De qué? Se está hablando del término de terrorismo. ¿Qué no es una política terrorista, Jorge, te pregunto? 98,000 personas en el desempleo en un mes, en tan solo un mes. ¿No es eso también algo que deben de examinar? ¿Ahí a quién culpamos? ¿Ahí a quién le damos de golpes? No, espérate. Es que esas personas están ahí porque hay corrupción. Es decir, porque alguien durante su sexenio puso a un ayudante, montaron una oficina en Texas, hicieron un emporio mercantil o lo que tú guste y mandes, y siempre hay, lamentablemente, en la televisión un espacio para que se demuestre que se actuó conforme a la verdad, al bien, a la justicia y a la honestidad. Y que no hubo falsificación o lo que tú gustes y mandes. Por eso, pero siempre ante un fraude hay unos 50 millones que faltaron. Esa es la causa de que haya no sé cuántos sin trabajar. Si tú extiendes tu panorama o tu criterio a toda la República, fíjate la cantidad, fíjate la monstruosa cantidad de dinero que hay que no se utiliza para el bienestar del pueblo, punto. Y entonces, ¿ahí a quién le pegamos? Pues justamente por eso son, por eso esas cosas se llaman caballero de industria, cuello blanco. Entonces, y ahí si no hay ejército que vaya a reforzar. No hay nada, ni hay una nueva ley para que se metan a las oficinas. Claro. Y todo lo que tú si mandes, por eso habría que hacer la reestructuración verdadera y auténtica, la regeneración. Generar de nuevo y establecer los criterios y los valores de un país. Si no, no se puede. Y eso es lo que no quieren hacer. Quizá por el neoliberalismo, ¿tú crees? No estamos en una posición. Fíjate nuestro país. Por una parte, un crimen tan terrible, tan total, tan absoluto, tan ciego, tan bestialmente infrazoológico como el del Casino Royal. Por otra parte, México hincado adorando el maniquí del Papa, olvidándose de la Biblia, olvidándose de la palabra de Cristo, del amor y del verdadero amor a los semejantes. Porque esas manifestaciones de fanatismo futbolístico, me estoy refiriendo al pasear el maniquí del Papa por todo México para recabar un poco de dinero, obviamente que se alejan de la doctrina de Jesús. Entonces, en todos los órdenes necesitamos reordenar, perdona por la redundancia, reestablecer lo que queremos hacer de nuestra vida. Lo que estaba diciendo el otro día, tú le pones a la televisión y puedes encontrar 50 programas fácilmente hechos alrededor del concepto muerte para explotar sí. Y rendir un culto tanático, que así debe llamarse, al tánatos muerte, y de eso se vive. Entonces, solo para decir que descansen en paz las víctimas inocentes a quien les dice el poema de hoy. Quizá el silencio sea más elocuente al saludar el sol esta mañana. El alma llora, el corazón se empaña y las víctimas son las pobres gentes. No hay lugar para nada de optimismo, ya basta, grita el corazón por dentro. Y el pueblo dolorido allá en su centro sabe que le darán más de lo mismo. No bastan los discursos ni los versos. La nación impotente es un mendigo con su dolor y su ánimo disperso. Vivimos la crueldad en ella inmersos. Se oye la voz del locutor amigo, su cantaleta, redoblar esfuerzos. No puede ser, Jorge. No puede ser, y ojalá que en algún momento tuvieran la mínima sensibilidad, lógica, inteligencia para saber que esto nos verdaderamente nos está afectando, está dejando un país destruido. Sí, tienen que tomar acciones verdaderas, sí. No redoblar esfuerzos. No. Al contrario, canalizarlos y no hacer esfuerzos. Eso debe ser un sentimiento, no un esfuerzo, porque es de la desgracia de México. Y mientras los políticos se han esforzado, el pueblo sufre, apúntale. Sí. A más esfuerzos de los políticos, más sufrimiento del pueblo. No se esfuercen. Por favor, no. Oigan a la verdad, a la razón, no. A la justicia y al hipotético Jesús que dicen seguir. Sí. Bueno, no es consejo, ¿verdad? Pero es un deseo. Y no se tome a crítica, ni mucho menos. Oye, mi querida Betty, pues ya nos debo decirles a ustedes que la página notipoemas.com, por necesidades especiales, se va a publicar el poema, verso, lo que sea, en la tarde. En la tarde lo ven, gracias, Pastor Delgado, que es quien la pone, pero en la tarde va a ser. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Jorge, hasta el domingo. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero.